Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, Radio Pública a tu servicio. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental. Pasión por el medio ambiente. Nuevamente reunidos a través de esta transmisión. Yo soy su amiga Bori Perete y el día de hoy se encuentra con nosotros el maestro en ciencias Rafael Ramos Villegas. Él es director para la Ciudad de México de la Fundación Clinton para hablarnos del cambio climático y algunas formas para combatirlo. Así es que quédese con nosotros. Bienvenido Paco Calderón, Erika Larios, los micrófonos son de ustedes. Adelante. Muchas gracias Bori Perete, es un gusto saludarte. Rafael Ramos Villegas es ingeniero mecánico electricista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en ciencias en sistemas de control del Imperial College of Science, Technology and Medicine en Londres, en el Reino Unido. Como en todas las ocasiones, nos acompaña Erika Larios. En su trayectoria profesional se ha desempeñado como consultor ambiental en materia de calidad del aire y director de monitoreo atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Y como en todas las ocasiones nos acompaña Erika Larios. Erika. ¿Qué tal, Paco? Desde el 2007 a la fecha, nuestro invitado del día de hoy ocupa el cargo de director para la Ciudad de México del Grupo C40 en asociación con la Iniciativa Climática Clinton, ambas ONGs sin fines de lucro. Paco. Pues nos da muchísimo gusto recibir a Rafael Ramos en Territorio Ambiental. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, muchas gracias por tu invitación. Bienvenido a Territorio Ambiental. Rafa, platícanos, ¿qué son el Grupo C40 y la Iniciativa Climática Clinton? Es un grupo de ciudades, es una organización no gubernamental que agrupa a las ciudades más grandes del mundo en su tarea por sumar esfuerzos para combatir el cambio climático. Y la Iniciativa Climática Clinton es otra organización no gubernamental creada dentro de la Fundación William Clinton, dedicada a ayudar a las ciudades más grandes del mundo a combatir el cambio climático a través de la reducción de gases de efecto invernadero. Estas dos asociaciones tienen una sinergia presente en México a través de mi persona, que soy el director para la Ciudad de México del Grupo C40 en asociación con la Fundación William Clinton. Y mi tarea, mi misión es coadyuvar a la Ciudad de México a encontrar esos proyectos donde haya oportunidad de reducción de gases de efecto invernadero para llevarlos a cabo. Entiendo que la Ciudad de México es miembro de C40 desde las épocas de Alejandro Encinas, ¿no? Sí, en el 2005 México se adhirió. Fue cuando se creó esta organización del C40, entonces se llamaba C20, ahora ha crecido con más ciudades. Y la Ciudad de México en ese momento se unió al grupo, ahora se llama el C40. Y sigue siendo parte. La Ciudad de México está representada por el gobierno de la Ciudad de México dentro de esta organización. Rafael, ¿qué actividades lleva a cabo el Grupo C40 específicamente en la Ciudad de México? Estamos orientados a identificar proyectos, tareas de gobierno, se puede decir propiamente, que son exclusivas del gobierno de la ciudad, que nadie más lleva a cabo, pero que tienen como consecuencia emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí ofrecemos asistencia técnica a estas áreas de gobierno para precisamente llevar a cabo su tarea reduciendo gases de efecto invernadero. ¿Cómo qué actividades, a la atmósfera? Rafael. El transporte público es un buen ejemplo. Por ejemplo, el sistema de transporte colectivo del metro. El metro tiene una importante reducción de gases de efecto invernadero. Metrobús o también el mismo RTP, el sistema de transporte público de pasajeros. Los mismos taxis, que son concesiones que da el gobierno. Todos ellos sabemos que son grandes emisores. El transporte en general es un gran emisor de gases de efecto invernadero. Y entonces ofrecemos asistencia técnica, identificando proyectos donde podamos incidir con esta asistencia gratuita. Somos una organización sin fines de lucro, ofrecemos el trabajo a través de mi persona, pero atrás de mí traigo el apoyo de la organización con expertos en los temas de transporte, de residuos sólidos, de iluminación, agua potable y alcantarillado. Y estos ejemplos que acabo de decir son tareas exclusivas del gobierno de la ciudad. Por eso el C40 se orienta a las ciudades a dar apoyo técnico en estas áreas de gobierno que en muchas ciudades son tema exclusivo de los gobiernos locales. Es un poco lo que te iba a preguntar, ¿por qué C40 se enfoca hacia las ciudades más grandes del mundo. El tema del cambio climático es un tema que dentro de la iniciativa climática Clinton y del grupo C40 existe la convicción de que el combate al cambio climático se va a resolver en las ciudades, porque son las ciudades los mayores consumidores de energía y los mayores emisores al mismo tiempo. Por ahí se dice que mientras los países se reúnen en las COPs para ver cómo van a enfrentar el tema del cambio climático, las ciudades actúan. Entonces actúan de manera tangible con proyectos que tienen como resultado reducciones de emisiones de toneladas de carbono a la atmósfera. Entonces el tema del apoyo que se brinda en el C40 es hacia las ciudades, porque ahí están, repito, los mayores emisores y los mayores consumidores de energía. Reduciendo energía, reducimos emisiones. Y considerando también que desde el 2008 aproximadamente ya la mayor parte de los seres humanos vivimos en ciudades, yo creo que iniciativas como estas son buenas, digamos, en el combate para el fenómeno del cambio climático, para, digamos, las causas del fenómeno del cambio climático. Si concentramos los esfuerzos en proyectos que puedan ser replicables y escalables. Entonces, a veces un proyecto que iniciamos tiene repercusión no solamente en esta ciudad, que se pueda ampliar, pero dentro de las ciudades del grupo C40 se intercambian esas experiencias y entonces pueden ser utilizadas en otras partes del mundo. El C40 agrupa a las principales, las más grandes en población, ciudades del mundo. Entonces, estas experiencias tienen el propósito de ser compartidas para ser replicadas y escalables en otras partes. Rafael, sabemos que nuestro planeta vive una serie de fenómenos hidrometeorológicos extraordinarios que no estábamos acostumbrados a verlos. Incluso hay gente escéptica que considera que es un mito la existencia del cambio climático. Pero, por ejemplo, para quienes sí estamos ya conviviendo con todas estos fenómenos, ¿por qué crees que es considerado como la amenaza más grande que enfrenta la humanidad? Porque conscientemente como especie es la primera vez que enfrentamos este fenómeno. La Tierra seguramente ha pasado muchas etapas similares de grandes calentamientos y grandes enfriamientos, pero la especie humana estamos saliendo de la primera glaciación como especie humana y nos estamos encontrando al primer calentamiento del cual no existe un registro que haya ocurrido con anterioridad y cómo se salió de él. El otro tema que acompaña a este principio es que la incertidumbre que se tiene. Algunos modelos dicen que empezará a hacer frío, otros modelos dicen que el calentamiento climático es irreversible y que irá en aumento, se irá retroalimentando y seguirá creciendo. Dependiendo del modelo que utilicemos, vamos a tener distintos escenarios. Entonces, la incertidumbre es enorme y por eso el riesgo que enfrenta la humanidad, por eso es el gran riesgo, porque no sabemos hacia dónde nos vamos a enfrentar, porque como especie no lo hemos documentado con anterioridad. Y nosotros como especie estamos aportando también a este calentamiento global. En realidad somos los responsables por la gran emisión de gases de efecto invernadero de origen antropogénico que desde hace siglos se lleva a cabo en el planeta. Prácticamente desde la revolución industrial, ¿no? Así es, y hay que tomar en cuenta que los gases de efecto invernadero representados por el más abundante, que es el dióxido de carbono, tienen una vida promedio de más de 100 años. O sea que aunque comencemos en ese momento a hacer acciones, van a tardar aproximadamente 100 años a empezar a verse los resultados. Estamos actuando ahorita frente a emisiones que ocurrieron hace cientos de años, sí. Y tenemos entonces por eso la gran responsabilidad de llevar a cabo esta tarea para que dentro de 100 años tengamos menos emisiones que ahora, logremos estabilizar la temperatura del planeta y reducirla por los enormes cambios que se producen en todo el ecosistema por la subida de la temperatura promedio en 1 o 2 grados, causa enormes, enormes fenómenos que estamos viendo. Yo recuerdo este año en enero, fui al mercado y ya teníamos mangos a la venta. Uh-huh. Por ejemplo, la floración de las jacarandas también. Que también se da en febrero ya. Cuando realmente eran en marzo, a principios de abril, ¿no? Entonces ahí tenemos muchas evidencias, ¿no? Que estamos en este caso presenciando. Pero, ¿qué va a pasar con las plagas que antes estaban limitadas a las zonas tropicales? Cuando se extienda su territorio, que puedan migrar a otras latitudes. mayores en donde antes no se podían tener presentes y ahora van a estar presentes. Estamos viendo, por ejemplo, con el virus del Nilo, ¿no? Con el mosquito, que también no hay una ponderación real de qué tan avanzado está esto. Y Rafa, ¿qué es lo que podemos hacer las personas para combatir el cambio climático? Muchas veces se oye muy caótico, milenarista, esto de que pues el cambio climático, ¿no? Ya es algo que solamente van a poder resolver los paneles internacionales, las cumbres, las COPs, como decías hace un momento. Pero en lo individual, ¿qué podemos hacer, Rafael? Es muy simple, son tareas simples que no implican un gran cambio en nuestras vidas, pero que aunadas todas nuestras aportaciones individuales pueden tener un gran impacto. Y entre ellas es el uso más eficiente de la energía. La energía, como la conocemos mayormente, es la energía eléctrica que utilizamos para la vida diaria. Entonces, una forma de reducir emisiones es con un consumo más eficiente de la energía, porque entonces estaremos dejando de consumir energía que proviene de la combustión de combustibles fósiles en las plantas de generación. Otra forma individual de hacerlo sería mediante la separación de los residuos sólidos, al menos en la fracción orgánica e inorgánica. La fracción inorgánica limpia es posible compostarla para lograr mejorar los suelos y si es de buena calidad, incluso para la agricultura. Los residuos inorgánicos pueden tener un destino para aumentar el reciclaje, y ya se está dando también la utilización de residuos sólidos con el contenido energético para llevarlos a procesos industriales. Mucho de esto podemos evitar la emisión de gases como el metano, por ejemplo, que es 20 y tantas veces más peligroso que el dióxido de carbono. Rafael, pues ¿dónde puede el auditorio ver todo este trabajo que está haciendo la Fundación Clinton en México y localizarte a ti para obtener más información? Tenemos una página web que es www.c40.org, y de ahí pueden derivarse ligas a la Fundación Clinton, y en particular mi correo electrónico es rramos@clintonfoundation.org. se escribe clintonfoundation.org, y ahí estoy muy atento a las órdenes de tu auditorio. Muchísimas gracias, Rafael. Pues te agradecemos nuevamente que hayas estado en Territorio Ambiental. Y bueno, pues la invitación está abierta para seguir conociendo los trabajos de esta importante fundación en México. Gracias, Rafael. Gracias, Paco. Erika Larios. Rafael, agradecemos mucho tu presencia y nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias, Erika. Boni Perete. Pues hemos llegado al final de Territorio Ambiental. Esperamos que todos estos datos hayan sido de suma importancia y de su agrado. Yo soy Boni Perete y agradezco, por supuesto, a Paco Calderón, a Erika Larios. Agradecemos la presencia de nuestro invitado, el maestro en ciencias Rafael Ramos, por habernos acompañado y hablado sobre el cambio climático, un dato muy importante para nosotros en estos tiempos. A nuestro auditorio les recuerdo que pueden seguir a la PAOT a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. También nos puede encontrar en su sitio de internet www.paot.mx. Los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente. Soy Boni Perete. Hasta la próxima. Territorio Ambiental, un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente. Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental, Pasión por el Medio Ambiente.